Vemos cómo en la iglesia de Corinto se abusaba de los dones espirituales. El doctor Abelardo Limón nos ayuda a entender qué era lo que sucedía en Corinto. De nuevo queremos tocar el tema de los dones espirituales y los abusos de estos en la iglesia de Corinto. Habíamos dicho que en el primer verso del capítulo 12, Pablo dice que él no quiere que los hermanos estén en ignorancia de este tema. Y en el verso 2, Pablo les recuerda sus experiencias anteriores cuando seguían las costumbres de las naciones paganas. Salían en procesiones detrás de los ídolos mudos. Aquellos sacerdotes idólatras hacían todos los oficios de la religión, ofreciendo las víctimas en los altares y diciendo al pueblo lo que tenían que hacer para aplacar la ira y, así de esta manera, conseguir el favor de los dioses. Ciegamente, los idólatras les obedecían, sin hacer uso de su propia razón. Muy diferente es el caso del cristiano. No se le deja sin criterio o norma para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Y junto con el verso 3, vemos entonces aquí que algunos en Corinto estaban esforzándose para propagar el error. No serían solo los judaizantes los que molestaban las iglesias de Galacia, por ejemplo, sino algunas clases de gnósticos con su negación de la deidad de Jesús de Nazaret. Ya que el énfasis en el verso 3 es sobre el nombre Jesús en vez de decir Cristo. Y es muy posible que estaba en la mente del apóstol aquella herejía que enseña que el hombre Jesús fue mortal pero bueno y santo, que en su bautismo el Cristo vino del cielo y se posesionó de él desde ese momento hasta un poco antes de su arresto, cuando el Cristo volvió al cielo, dejando a Jesús que muriera como cualquier hombre. Por cierto, amable oyente, esta creencia niega la deidad de Jesús, si bien no la de Cristo. Y es así que Pablo insiste en aclarar el punto. Ahora bien, permítame leer el verso 3 antes de considerarlo. Dice Pablo en el verso 3, «Por tanto, os hago saber que nadie que hable por Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por Espíritu Santo». Si consideramos que el verso 3 se refiere a declaraciones hechas como exclamaciones inspiradas por un espíritu y no el hablar acostumbrado, podemos comprender lo que significa el uso en el griego de las dos jaculatorias, cuando Pablo dice anatema a Jesús y Jesús Señor. La primera, anatema a Jesús, no puede ser inspirada por el Espíritu Santo. Y la segunda, Jesús es Señor o Jesús Señor, sí es inspirada por el Espíritu Santo. Esto es otra cosa de lo que encontramos en Mateo 7, 21 al 23. Donde habla de los obradores de iniquidad que profesan haber hecho muchas obras poderosas en el nombre del Señor Jesús, pero quienes no eran conocidos por él. No es difícil saber entonces cuando alguno habla en el culto por una supuesta inspiración divina. Parece cierto que los corintios alegaban que cuando el Espíritu les impulsaba, tenían que hablar sin poder controlarse. No importa quién o quiénes más hacían uso de la palabra, ni si sabían lo que significaban las palabras. Ellos abrían sus bocas y las voces salían sin importarles ni el orden, ni lo propio o impropio de su acción. El apóstol declara solemnemente que si Jesús no es exaltado como Señor, el mensaje no es inspirado del Espíritu de Dios. Los próximos tres versos, del 4 al 7, nos hablan del hecho de que en el Evangelio no son conducidos los creyentes de cualquier manera, como en la idolatría. Así dice Pablo, «Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es, y hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es, y hay repartimiento de operaciones, mas el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todos». Toda la Santísima Trinidad toma parte aquí, en capacitar al convertido para seguir adelante en la carrera cristiana, no solo viviendo espiritualmente, sino también sirviendo en una capacidad u otra en la iglesia. Aquí esto no quiere decir que cada miembro tendrá un oficio y título en la iglesia local a la cual él pertenece, pero sí que tendrá un puesto y una función en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia universal, y que la iglesia local será, por una regla general, su campo de actividad y la beneficiaria de su servicio. El verso 4 nos habla de los dones, y esta palabra en el griego se refiere a carisma, en el plural, carismata. Sabemos que ha habido muchos comentarios que prefieren emplear dichos términos antes que traducirlos, y esto por cuanto ninguna palabra en el castellano contiene todo el verdadero significado completo de la palabra original. Es traducida a veces por otras palabras. Por ejemplo, la palabra dones a veces es traducida como gracia, como en Romanos 5:16. Así dice Romanos 5:16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. La palabra dones también a veces es traducida por la palabra dádiva, como en Romanos 6:23, que así lee, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A veces la palabra dones es traducida como don en otras versiones. Y como ya hemos dicho, la palabra dones en el verso 1 de este capítulo no aparece en el griego, pero su uso aquí en el verso 4 prueba que está incluido en las espiritualidades de las que ya hemos mencionado en la lección anterior. Estos dones o gracias son aquellas cosas que son dadas a los santos según 1 Corintios 12 del 8 al 10 y el capítulo 1 y el verso 7. Y como se declara, es el Espíritu Santo quien hace este repartimiento de los dones. Los dones son muchos, más el Espíritu es uno. El verso 5 nos dice que hay un repartimiento de estos dones, pero aquí se usa la palabra ministraciones, o sea, servicios. Es la misma raíz de donde viene la palabra diácono, por ejemplo. Sabemos que es el Señor Jesús el que señala a cada uno su ministerio. Eso es el lugar y la oportunidad de emplear el don o los dones que el Espíritu Santo le dio. Y como cabeza del cuerpo, la iglesia mística, Cristo es el que tiene ese derecho. Y todavía es el quien envía a los obreros a la mies en su viña. Cada cristiano debe conocer esto y debe conocer al Señor Jesucristo íntimamente y tener la convicción de que está donde su Señor quiere que esté, cumpliendo el servicio que Él le ha fijado. El verso 6 nos habla del repartimiento de operaciones, de donde recibimos la palabra energía. Y esto quiere decir que el poder o la fuerza, aún la misma vida con que servimos, viene de Dios mismo. La fortaleza, fuerza, poder, energía vienen del Padre, por medio del Hijo, en el Espíritu. Es el Espíritu quien da entonces el don o los dones necesarios para el cumplimiento del ministerio señalado. Nos son dadas entonces la capacidad, la oportunidad y la potencia de parte de la Deidad. ¿Por qué no servir entonces, si todo esto es dado a nosotros? El énfasis en estos tres versos está en la unidad de la fuente, a pesar de la diversidad de dones, ministerios y operaciones. Siendo que los dones tienen a un mismo Dios como origen, es preciso entonces aceptar el hecho de la unidad o la unión vital entre un don y otro, y entre una operación y otra. Estos dones no son aislados, no son independientes ni en su causa, ni en su uso, ni en su propósito. No tienen por fin ninguna satisfacción egoísta, sino como dice Pablo en el verso 7, tienen por fin el provecho de todos. Y cuando Pablo dice el provecho de todos, esto incluye a todos los miembros de la iglesia y también a los no creyentes. En otras palabras, el cristiano ha recibido de Dios un don y ha recibido a la vez la oportunidad y el poder para usarlo, a fin de emplearlo para la gloria de Dios, sea para la edificación de creyentes o la conversión de incrédulos. Esto no quiere decir que Dios no está interesado en nuestra vida espiritual, ni que el Espíritu Santo no se ocupe en nuestra santificación personal. No, sino que quiere decir que aquí el tema es los dones o las gracias del Espíritu Santo, y ellos son dados para nuestro ministerio o servicio a los demás, no para nosotros mismos. Ahora bien, permítame leer lo que dice el verso 8 hasta el verso 10. Porque a la verdad, a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro, operaciones de milagros, y a otro, profecía, y a otro, discreción de espíritus, y a otro, géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Aquí en los versos 8 al 10 tenemos una lista parcial de dones que el Espíritu da a creyentes conforme Él quiere. Y aquí ya hemos dado una lista de 9. Pero no son las mismas 9 virtudes llamadas el fruto del Espíritu en Gálatas 5 del 22 al 23. Pablo aquí empieza con la palabra ¿por qué? Y esto nos da a entender que la posesión de estas gracias o los dones de parte de los cristianos es prueba de que el Espíritu Santo los otorga por el provecho de todos. Aquí es de fijarse que el énfasis todavía está en la unidad, ya que repite el nombre del Espíritu Santo varias veces. 2 veces dice el mismo Espíritu, y en el verso 11 él dice uno y el mismo Espíritu. Son variadas aquí las divisiones en que los comentaristas dividen estos 9 dones. Algunos dicen que los primeros 3 dones tienen que ver con la mente o con el intelecto, que el segundo grupo de 3 tienen que ver con la voluntad y que los últimos 3 dones tienen que ver con las emociones. Otros dicen que los 2 son del intelecto, 5 son de la voluntad y los últimos 2 de las emociones. Creemos, amable oyente, que más importante de todo es el recordar que son dados de pura gracia por el Espíritu Santo y que son para el provecho de todos. Primero notamos que se nombra la palabra de sabiduría y que enseguida se nombra la palabra de ciencia en el verso 8. En las iglesias se necesitan hombres con palabras de sabiduría y de buen juicio, de sentido común, hombres capaces, pues, para la solución de problemas y para distinguir las necesidades espirituales de la iglesia. También son muy útiles en las iglesias los hombres que realmente tienen conocimientos de muchas cosas. Puede ser que no sean tan prácticos como los sabios, pero sí tienen muchos conocimientos y pueden comunicarlos a los otros. No se habla de los soberbios que se jactan de su saber, no, porque los que tienen verdaderos conocimientos no tienen que jactarse. Estaremos considerando los detalles de todos estos dones en la próxima reunión. Hoy en día también se nota la ausencia de esta clase de hombres en la causa del Señor. Hombres que tienen capacidad, dones y también sabiduría, pero que, por sobre todo, saben también cómo compartir lo que han recibido del Señor. Esta fue otra edición de la Academia Cristiana del Aire. La dirección para que nos escriba, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.